En Pozo Durba, en las aldeas de Dopaz, Alus y Rapidín, la caravana que conducía a Moisés apenas se detuvo pocas horas para descargar mercancías y dar de beber a las bestias. Los guías forzaban la marcha porque veían la amenaza del fiero Simón, que levanta nubes de arena ardiente, cegando a las bestias y a los hombres. Por fin apareció a lo lejos el oscuro torreón de la fortaleza de Parán, término del largo y penoso viaje que llevó al hijo de la princesa Timetis a su destierro por tiempo indeterminado. La caravana hizo alto en la gran plazoleta, a las puertas de la vetusta ciudad, último baluarte de la civilización de entonces. Después, los fragorosos peñascales y negras gargantas, vecinas del monte Sinaí, lugar de horror y de espanto para los escasos pobladores de aquella región desolada. A poca distancia y hacia occidente se hallaba Pozo Durba, donde Jetro de Mauritania, viejo sacerdote del culto de Atón, veía deslizarse sus días desde hacía más de 30 años. Al igual que Moisés, se había desterrado él mismo en los últimos años del reinado del faraón Seti, abuelo de Timetis, para evitarle al viejo rey el dolor de condenarle a destierro perpetuo por sus ideas en desacuerdo con el culto idólatra de los dioses múltiples, aceptado como costumbre y como ley, que el justo Anecatón no pudo arrancar de los países del Nilo. Con tal decisión, Jetro no hizo más que obedecer el designio divino que, como Agaudes en la gruta del país de Tea, le destinaba a esperar en aquel destierro la llegada del hombre luz, que realizaba una nueva visita a la humanidad terrestre. Como un punto oscuro en el horizonte, se veía desde la atalaya del torreón el bosque de palmeras que sombreaba el oasis llamado Pozo Durba, y sin detenerse, Moisés, más que para tomar su equipaje, continuó andando por el camino bordeado de abrojos y cardales silvestres. A poco andar, encontraron pastores que guiaban sus ovejas hacia sus rediles, y Numbik explicaba que tales encuentros eran augurios de buena acogida. Yo bien sé que seremos bien recibidos, aunque no hubiera habido tales encuentros, respondíale Moisés. El oasis estaba solitario y el sol que se escondía detrás de las colinas lejanas dejaba un ambiente tibio y un dorado resplandor que envolvía el paisaje como en una bruma de oro pálido. ¿Sabes, Numbik, que estoy fatigado? Es la fatiga del viajero que llega a su destino, amo. Si aún nos faltaran millas, no vendría la fatiga. Este oasis está hecho para el descanso. Mirad aquel banco y el ancho brocal de la fuente. Sentaos, pues, mientras yo doy de beber a las bestias. Moisés se sentó en silencio, porque le preocupaba no ver hacia ningún lado la vivienda de su tío Jetro, y la noche se acercaba. Sentía que ya le faltaban fuerzas para continuar andando. Se había figurado que el anciano vivía en el oasis. Esperaba que el criado terminara con las bestias para abrir la tienda, ya dispuesto a esperar al día siguiente para continuar la marcha. El vientecillo de la tarde le trajo sonido de voces y de alegres risas. —Oye, Numbik. —Sí, amo. o son risas de mujeres, o son las diosas del agua que van a asomarse para vernos la cara. De pronto, y como aparición brotada de atrás de una verde colina que se levantaba a corta distancia, vieron tres jovencitas que con un cántaro al hombro venían a la fuente. Antes que ellas, llegaron dos pastores a hacer beber sus majadas. «Esperad que esas jóvenes llenen sus cántaros», les dijo Moisés. Mas, como ellos no le hicieron caso ninguno, tomó rápidamente el mástil de la tienda y espantó a las ovejas que echaron a huir. Sin decir palabra, tomó los tres cántaros y los llenó. Las doncellas, asustadas por los gritos rabiosos de los pastores, recogían sus cántaros y se alejaron precipitadamente, pensando que se trabarían en lucha los pastores con el extranjero. «Padre», dijeron alarmadas a Jetro, «en el pozo hay un extranjero que ha reñido a los pastores y ellos lo van a apedrear». Les asustó las ovejas para que nos dejaran sacar el agua y ellos se pusieron furiosos. Jetro, que era el pacificador de todas las contiendas, marchó enseguida hacia la fuente. Llegó jadeante pensando acaso que llegaría demasiado tarde, y encontró al extranjero y su criado que ayudaban a los pastores a volver las ovejas a la fuente. «Señor viajero, os doy las gracias por el servicio que hicisteis a mis hijas. Como la noche se acerca y no hay por aquí más vivienda que la mía, os ruego me hagáis la honra de venir a mi casa». Moisés comprendió que aquel anciano era su tío. Algo había en él que lo asemejaba a su madre. «¿No sois vos el sacerdote Jetro?» «El mismo, y estoy a vuestras órdenes». «Gracias. Yo soy Moisés, el hijo de la princesa Timetis, vuestra sobrina». Apenas había terminado esta frase y ya estaba el anciano abrazado a Moisés. La emoción no permitía salida a las palabras. Ambos se esforzaban por aparecer serenos. Pasados unos momentos, el anciano habló primero. «¿Por qué viniste, hijo mío, a enterrar tu juventud en estos parajes desolados?» «Por lo mismo que habéis venido vos, tío Jetro. La muerte estaba junto a mí, en Tanis, en Menfis, en Tebas, en Karnak, en Luxor. También se acercaba a mí de un día a otro, y como sé que la ley me manda vivir para algo que ignoro, es que he venido aquí buscando la conservación de esta vida mía». Los pastores y las majadas le cercaban por todas partes, y Jetro insinuó a Moisés: «Vamos a mi casa, que desde hoy es también tu casa, hijo mío, y espero hacerte menos áspera la vida que has elegido. ¿Son tuyos estos camellos y los asnos de la carga, o son de la caravana?» «Son míos». Numbik dijo a su criado: «Entre los tres podemos bien llevar las bestias del cabestro. Este es mi tío, con quien hemos de vivir en adelante». El criado le hizo una reverencia. El anciano, hablando el lenguaje de los templos, preguntó: «¿Es un esclavo tuyo?» «Es un hombre libre que libremente me ha seguido». Hay criados que deberían haber nacido reyes y reyes que debieran limpiar las caballerizas, contestó Jetro con una voz cargada de dolorosa indignación. Cambiando de tono, continuó: En mi casa no hay criados y vivimos felices en perfecta paz. ¿Me queréis decir con eso que este criado mío no puede permanecer allí? No, hijo mío, no, de ninguna manera. Quiero decirte que si él ha de permanecer a tu lado, será como otro hijo de mi familia, si tú no lo tomas a mal. Moisés guardó silencio y su pensamiento decía: Cuán grande cosa para el alma humana el vivir lejos de las corrupciones del mundo que se arrastra junto a los tronos. En estas soledades, dijo el anciano, nos visita la luz divina que nos dice a grandes voces: Tu alma es igual que la de tu criado. ¿Por qué tú dormirás en el estrado y él en el suelo? ¿Por qué tú comerás tu pan sentado a la mesa y él con la escudilla sobre la tierra? Habéis contestado a mi pensamiento, tío Jetro. Gracias os doy por esta primera lección y espero que reciba muchas otras. Sí, hijo mío, las palabras de la Escritura se cumplen. En la soledad sabrás de Dios y lo que Él quiere de ti. Y no yo, sino Él mismo será quien te dé las lecciones que debes saber. La cabaña del sacerdote se hallaba en una plataforma de la colina que la escondía, y unos enormes terebintos caían sobre su techumbre, como verde cabellera que le daban sombra y frescura. Una fuerte cerca de piedra la circundaba, impidiendo percibir la presencia de sus moradores. Pero se oían voces femeninas que hablaban, reían y cantaban. Hay mucha alegría en vuestra casa, tío Jetro. ¿Tenéis una familia numerosa? Tengo 7 hijas, que cada una vale por 2, contestó el anciano, al mismo tiempo que abría el gran portalón de troncos, mientras entraban los hombres y las bestias. Moisés pudo ver una joven que tendía al sol, ropa recientemente lavada, otra estaba sentada al telar y tejía con gran rapidez un cobertor a rayas de bellos coloridos. Una tercera sacaba del horno multitud de panes dorados. Otra removía en las marmitas colgadas en la hoguera y varias más entraban a un cobertizo de cañas. Grandes cestas con frutas que secaban al sol y las preservaban del rocío de las noches. Venid todos aquí a recibir el don de Dios, díjoles el anciano, y las 7 jóvenes les rodearon. Aquí tenéis a mi sobrino Moisés, que hasta hace pocos meses era el superintendente virrey del más rico país de la tierra. Las doncellas hicieron todas a la vez una gran reverencia silenciosa. No soy ya un príncipe, díjoles Moisés, sino solamente el sobrino de vuestra padre, que viene a pedirle un lugar en su cabaña. Espero que acierte a merecer su amor y su confianza, como también vuestra aceptación. Mi corazón te recibe como a un hijo muy deseado, contestó el anciano. Y mirando al grupo de sus doncellas, parecía decirles: Hablad vosotras. La mirada debió tener tan poderosa vibración que todas ellas rodearon a Moisés y una, en pos de otra, dejaron un beso en su frente. el alma desolada de Moisés, perseguido, humillado y proscrito, se conmovió de tal manera por la inesperada manifestación de ternura que no pudo impedir que en sus ojos asomaran lágrimas contenidas. Y la más pequeña de todas ellas aún le dijo: «Vamos a quererte como a un hermano de verdad». «Es nuestro hermano verdadero», añadió el anciano Jetro, que también había sentido la profunda emoción de Moisés. A poco rato y allí mismo, bajo el emparrado que sombreaba el amplio patio de la cabaña, una de las jovencitas disponía la mesa cubierta de blanco mantel, mientras otra acercaba los bancos en que debían sentarse los 10 comensales de esa noche. También Numbic tenía un sitio en la humilde mesa en que un hermano del gran Fas de Mauritania y el hijo de la princesa real de Egipto tendrían la primera cena en conjunto a la tenue luz de aquel crepúsculo de púrpura vivo en que se hundía el sol al anochecer. Tal fue el comienzo del destierro de Moisés más allá del desierto de Sin en el oasis de Pozo Durba.